La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Arriba't el moment que encarriles moltes coses. Que encarriles les teues despeses de transport. Que encarriles el teu estrès pel trànsit, per a disfrutar de la ciutat i arribar a temps. Arriba't el moment que encarriles seriosament el medi ambient i també la teua salut. Encarrila Elx. Agafa el carril bici. Elx 2030. La ciutat verda. Regidoria de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament d'Elx. Los empresarios saben que la diferencia entre el éxito de un evento o el fracaso está en los detalles. Y en temas de catering para eventos corporativos no se la juegan. Confían en el catering de calidad de Pilsen Restauración. Porque en Pilsen Restauración o hacen tu catering con su estándar de calidad o no lo hacen. Catering Pilsen Restauración. Así de simple. Así de catering. Infórmate en pilsenrestauración.es. ¿Quieres una cita pero nuestros horarios no coinciden? ¿Tienes una urgencia en fin de semana y se encuentran las clínicas cerradas? En Clínica Dental y Estética Doctora Rodríguez, en Catral, somos flexibles con nuestros horarios, adaptándonos a las necesidades de cada paciente. Urgencias dentales, odontología, implantología, cirugía dental, ortodoncia, odontopediatría y medicina estética. En Avenida de la Constitución 22, Catral. Reserva de citas en el 965 723-766. Llega el nuevo Mazda CX-60, el SUV de 327 caballos con etiqueta cero y 6 años de garantía. Artesanía japonesa para que disfrutes cada momento. Nuevo Mazda CX-60 híbrido enchufable. Crafted in Japan. Ven a verlo a Romautos, concesionario Mazda en Elche, sponsor oficial de los directos de Latic Go Balonmano Elche en Teleelche. Hola, soy Juan Carlos Esteso y te espero todos los jueves a las 11:30 en el programa Entre Amigos, con la sección Elche Corre, donde podrás estar al día de pruebas, consejos, entrenamientos, entrevistas y participar en sorteos cada semana. Elche Corre, los jueves a las 11:30 en Teleelche Radio Marca y en los podcasts de teleelche.es, con el patrocinio de Viator. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El Ayuntamiento acaba de destinar 12.000 euros a la Asociación Española contra el Cáncer para la investigación y el cuidado de los pacientes. La pasada semana se firmó el convenio en el Ayuntamiento y el presidente de la Asociación, el presidente de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, Fermín Crespo, aseguró que trabajan por llevar a cabo programas de promoción de salud con atención integral al paciente de cáncer y a sus familiares. Pues bien, para hablar precisamente de ese convenio de colaboración y de los servicios que ofrece esta asociación en toda la provincia, tenemos a Fermín Crespo. Muy buenos días, Fermín. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por contar con nosotros, Mari. Este convenio no es el primero. El dinero son 12.000 euros, pero va a suponer poner en marcha un nuevo programa. ¿A qué se va a destinar? Realmente la Asociación Española contra el Cáncer lleva muchos años trabajando en Elche con las juntas locales y con nuestros técnicos, pero sí es cierto que este empuje, este proyecto que iniciamos ahora con el Ayuntamiento, supone un gran impulso, ¿no?, al trabajo que estábamos realizando, puesto que nos va a permitir destinar muchos más recursos a la ciudad, al término municipal, y a cuidar de las personas que padecen cáncer y a sus familiares. O sea que es un éxito, es un hito relevante que me gustaría destacar y agradecer al Ayuntamiento por su sensibilidad y a la Concejalía de Sanidad, que ha visto que el trabajo que realiza el equipo técnico y que realiza la organización y sus voluntarios es muy positivo para Elche y para todas las personas que padecen de alguna forma directa o indirecta el cáncer. Pues vamos por partes. Una persona oncológica, un enfermo oncológico, ¿qué recursos tiene desde la pública y desde asociaciones como la vuestra? Bueno, en el sector público, fundamentalmente, está el área sanitaria muy directamente vinculado. Creo que en Elche tenemos unos muy buenos especialistas y los hospitales cuentan con unos equipos magníficos de reconocido prestigio. Y no puedo decir mucho más porque no soy especialista en esas cuestiones, pero sí que es cierto que nosotros, desde la organización, nos estamos especializando en la parte psicosocial, en el apoyo de a los familiares y a los enfermos, en la parte psicológica, y en ayudarle a superar mejor la enfermedad, no solamente lo psicológico, sino también incluso pues formándoles en aquellas cuestiones que les van a permitir tener una vida, una calidad de vida mejor. Y recientemente, dado que la situación económica de algunas personas que padecen cáncer se agrava muy rápidamente, pues tenemos unas ayudas que temporales para que aquellas personas que padecen cáncer puedan pues superar ese tránsito hasta que llegan las ayudas más sólidas, que son las de la administración. En este periodo, pues además de información permanente, un apoyo psicológico, organizamos talleres, estamos muy pendientes de la parte física, organizando marchas, aconsejando qué hacer, porque de la enfermedad se sale con un buen tratamiento clínico, pero también con una fortaleza psicológica, un entorno que acompañe y actividades que ayuden a que el cuerpo pues esté mucho más preparado para afrontar la enfermedad. Qué importante. De todos los talleres y recursos que ofrecéis a ese enfermo oncológico, ¿cuáles son los más demandados y los que más ayudan a poder salir con esa fortaleza mental? Bueno, yo creo que el trabajo es mixto, el de la preparación psicológica que hacen nuestros especialistas, que llevan muchísimos años con un éxito más que notable, y después sí que es cierto que cada vez tienen mucho más éxito aquellos que tienen que ver con la relajación, con la afrontación, con el tai chi, alimentación y nutrición, que cada vez es una pieza clave más relevante en el ámbito de la superación de la enfermedad, pero también la imagen. Pensamos que la imagen es importante, que uno se sienta bien a pesar de encontrarse pues físicamente deteriorado. El cáncer y el tratamiento tiene un impacto físico más que notable, y lo que intentamos es que cada persona pues se adapte a su forma de ser y de busquemos pues un buen encaje para que se encuentre cómodo con su imagen también, ¿no? Yo creo que es un trabajo que va a ir de la mano imagen, nutrición y deporte como complemento a lo psicológico y al tratamiento médico. Yo creo que es un mix que va a permitir una mayor superación de la enfermedad e incluso en el tratamiento pues llevarlo mucho mejor. ¿Cómo se financian estos recursos? ¿Con convenios como el firmado la pasada semana? Bueno, hay muchas vías de financiación. La Asociación Española contra el Cáncer lleva 70 años dando servicios. Tenemos como base fundamental las personas que pagan una cuota. Los socios es el pilar fundamental de nuestra actividad. Por eso animo a todos los ilicitanos que por una forma egoísta, porque al final todos los recursos que se inviertan al final van a repercutir en cada uno de nosotros por una razón muy sencilla. Estadísticamente una de cada tres personas padecerá cáncer a lo largo de su vida o padeceremos cáncer a lo largo de nuestra vida, y eso quiere decir que el otro 66%, que es nuestro entorno, también se va a ver concernido. Por tanto, cuanto más invirtamos en el cuidado de las personas que lo padecen y más invirtamos en investigación, el retorno será mejor para todos nosotros cuando tengamos que enfrentar al problema como directamente afectados o acompañando a alguien que lo padece. Así que yo animo a que todo el mundo, pues con pequeñas cantidades, se haga socio, y que el número para nosotros es importante y eso ayuda a financiar nuestra actividad. Después está convenios como los del Ayuntamiento de Elche, un convenio muy relevante con una cantidad muy significativa que es síntoma inequívoco de la sensibilidad del Ayuntamiento y de otras instituciones, ¿no? Y después están las empresas que pueden también colaborar con nosotros con donaciones o desarrollando proyectos conjuntos, ¿no? Y última pata son las actividades que hace nuestra agrupación provincial y nuestras agrupaciones locales, ¿no? carreras, pues ahora pronto habrá un campeonato de chinchón, actividades lúdico-festivas, encuentros en los que, bueno, pues hay una pequeña aportación. Todo esto suma una cifra relevante que podemos dedicar a tener la provincia, pues casi 15 profesionales, sobre todo psicólogos y trabajadores sociales, y después muchísimos voluntarios, ¿no? El trabajo voluntario, que es lo que yo llamo el salario emocional que ponemos cada uno de nosotros, que estamos aquí por voluntad propia para apoyar el proyecto, que es una parte importante también, que no es dinero, pero es tiempo que nos ayuda a sacar adelante los proyectos. Con ese conjunto, pues estamos consiguiendo unos buenos resultados, pero contra el cáncer todo es poco. Sí, lo es. ¿Y dónde están aquí en Elche la Asociación Española contra el Cáncer? ¿Dónde ofrecen todos esos talleres y esa ayuda psicológica? Ahora la Junta está recién constituida porque tuvo un trabajo muy importante durante unos años, pero la pandemia y, bueno, pues también que transcurre el año, pues hizo que dejase de actuar durante un tiempo, y ahora la acabamos de constituir. Entonces, ahora mismo estamos atendiendo en el hospital, en una sala que tenemos allí, y los talleres los hacemos en las instalaciones municipales, y ahora mismo pues estamos trabajando para conseguir una sede donde dar esta actividad. Estamos trabajando con el ayuntamiento, pero también con entidades privadas para conseguir la cesión de un local que reúna unas condiciones básicas en las que poder dar estas actividades, ¿no?, de una forma más centralizada. Con lo cual, si alguien se anima a apoyarnos con esta propuesta que lanzo, ¿no?, de que nos cedan temporalmente un local para que podamos avanzar en el desarrollo de las actividades mientras conseguimos una sede permanente, pues estaríamos encantados de recibir esta colaboración. Y tanto. Y por último, los avances científicos. La pasada semana se publicó que quizá haya mejores tratamientos gracias a esa mujer que ha llegado a sobrevivir hasta 36 tumores. ¿Algo se puede hacer con este caso clínico? Bueno, yo creo que es un conjunto. La actividad científica en España es muy destacada en el área de cáncer, gracias a la inversión pública, pero también a la de organizaciones como la nuestra. Yo creo que la tecnología y la inversión son claves para conseguir unos resultados. Y yo no puedo hablar desde el punto de vista clínico porque no tengo conocimiento suficiente, pero sí sé que en el cáncer es el resultado directo entre inversión y conseguir más supervivencia es algo clarísimo. Por tanto, cuanto más invirtamos en conocer este caso, pero en trabajar cánceres raros, ¿no?, o complejos, mejores resultados obtendremos en la supervivencia, ¿no? El cáncer de mama es un ejemplo clarísimo de que la movilización social, de que la inversión y que el trabajo preventivo, el cribado, ha sido muy relevante. Por eso siempre decimos que hay que invertir en todos sitios de forma homogénea, pero sobre todo la investigación, porque no puede ser que sea más relevante para la supervivencia en el cáncer nuestro código postal que nuestro código genético. Tenemos que conseguir que haya una inversión homogénea y tenemos que conseguir que el tratamiento, el apoyo a las personas, sea homogéneo en todo el territorio español. Pues muchísimas gracias, Fermín Crespo, presidente de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer. Pues muchas gracias a vosotros y a vuestro medio, que nos da altavoz para poder, mostrar esta actividad que hacemos, y me gustaría que, como yo sé que tú eres una persona muy sensibilizada, pues compartiésemos ese afán de conseguir más socios en nuestro territorio y mucha más inversión para que luchar contra el cáncer con toda nuestra fuerza. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver light.